que te llenó de cariño. Regáleme un corazón que te llenó de cariño, papá. Muchacha, ¿dónde estabas tú? Jugando, mamá, jugando. Dame un besito, padre, que a ti no te pasa nada. Dame un besito, padre, que a ti no te pasa nada. Sábado 10 de junio, 22 horas. La Escuela del Desaprender. En Circus. Dale, que somos los de abajo. Dale, que esta es la verdadera independencia. Conseguí tu anticipada con descuento en todos los puntos de venta del palo. Está todo perdido. Amigos invitados, facas y paranoia masiva. Sábado 10 de junio, la Escuela del Desaprender en Circus. Avenida Florencio Varela, 1998, San Justo. Para viajar de este techo a las estrellas. Show apto para mayores de 18 años. Más información en eldesaprenderrock.com.ar o en el Facebook, la Escuela del Desaprender. Dale, que te sigo siempre. Más de Cuatro se presenta este viernes 9 de junio a las 23 horas en el Villa Amelia Rock. Y si no puedo volar. Más de Cuatro este viernes en el Cuervo Bar. Martín de Güemes 4197, Ciudad de Vita. Entrada gratis. Entrada gratis. Una canción más que escribe una herida. Más de Cuatro junto a Humos de Libertad y Retruco. Este viernes, más de cuatro en el Villa Amelia Rock. Dale, que somos más. Más de cuatro. Dos bandas, dos noches y un mismo sentimiento. Cielo Final y Revancha. Revancha y Cielo Final. Viernes 9 y sábado 10 de junio. Puerta 20 horas, show 21 horas puntual. En el Teatro Verdi. Avenida Almirante Brown 726, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas a 150 pesos en Locuras de Once Flores y Morón, el Búho de San Justo, el Sabbath de Don Torcuato y en la Estaca de Quilmes. Nadie entiende por qué estoy. Entrada en puerta 200 pesos. Capacidad limitada. No se permite el ingreso a menores. Viernes 9 y sábado 10 de junio. Revancha y Cielo Final. Cielo Final y Revancha. En el Teatro Verdi. Comunícate con La Boca. TDFM La Boca, buenas tardes. Envíanos tu WhatsApp al 1557652768. 1557652768. Gracias, la radio está súper buena. Nuestra boca es tu boca. FM La Boca 90.1. Lo mejor del rock nacional. Bienvenidos a La Expiación por FM La Boca 90.1. Postales de lo que fue ayer la puerta de Antes Cinema en la calle Salta 1620. El cine no se cierra, en las tapas la no se cierra. Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que es de lo que fue ayer la movilización en apoyo a que no se cierre Arte Cinema ahí en Salta 1620. Cortaron Salta, escucharon mi voz también ahí gritando, bueno, inevitable que no salga, no lo copie el grabador. Y me parecía importante empezar el programa tratando este problema, esta problemática, ¿no? Que quisiera que sea el eje que acompañe a todo el programa, ¿no? De que no tiene que haber ni una sala menos, así como se dice, ni una menos, ni una sala menos para el cine nacional. Es por eso que ayer apoyamos la convocatoria a no al cierre de Arte Cinema. Así que bueno, con este comienzo te quería dar la bienvenida, Juli, aquí. Buenas noches, Amiel. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Sí, y la verdad es que bueno, toda esta movilización hay que transmitirse a la gente. Hay mucha gente que por ahí no está enterada y muchos medios por ahí no transmiten esta información. La gente no sabe qué está pasando con el cine, que está ubicado en Salta en 1620. Un cine que proyecta películas argentinas, y me parece que es nuestro deber contarles a nuestros oyentes lo que está ocurriendo. Claro, bueno, dicho sea de paso, fuimos el único medio que estuvo ayer cubriendo la resistencia frente, que es un lugar enteramente de resistencia, Arte Cinema, ¿no? Pero fuimos el único medio que estuvo charlando con la gente, que estuvo charlando con el coordinador. Vamos a escuchar al fin del programa, vamos a escuchar también las palabras de uno de los trabajadores de Arte Cinema, que no podemos develar su nombre por una cuestión legal y una cuestión de no involucrarlo en ningún problema. Han sido recortadas partes, quizás se van a sentir esos cortes, porque bueno, nos pidió por favor que no develemos su nombre. Pero esta era la gente que va todos los días, la gente que por ahí que está sola, el jubilado que por ahí va solo, que vive solo, y que Arte Cinema es su escape, ¿no? Este cine es su lugar de distensión. Familias que van todo el día a pasar el día al cine. También hay, obviamente nos contaban que van prostitutas, van travestis que, bueno, trabajan en la vereda enfrente, a una vereda de distancia, que también encuentran en ese lugar un sitio de abstraerse de la realidad, ¿no? Sale 15 pesos la entrada. Y 7,50 para jubilados, menores, estudiantes. Sí, no es un público específico, sino que van de todas las edades y es, como bien vos decías, un entretenimiento. Hay mucha gente que ve una película tras otra y el no seguir con el cine es estar sacándole una parte de la cultura a la gente del barrio, ¿no? Claro, bueno, vamos a escuchar algunos audios que nos cuentan, que nos dicen esto que estamos conversando un poco. Pero lo que queremos dejar en claro es que ayer había gente de todas las edades, ¿no? Y la mayoría gente mayor, que la verdad que podría haberse quedado en su casa. Hacía mucho frío como para que la gente esté en la calle. Y sin embargo, esta gente decidió cortar Salta, ¿no? A pesar de que los automovilistas no entendían porque no tenían carteles. Éramos muy poca gente, eran 50 personas. Por un lugar que pasan películas argentinas todos los jueves. Entonces digo, ¿dónde están esos directores de cine? ¿Dónde están esos programas de radio que hablan de cine, que entrevistan a actores, directores? ¿Dónde están los actores? ¿Dónde están los directores? ¿Dónde están los periodistas? Como dije en una publicación de Facebook, si el cine nacional pierde, perdemos todos. Esto es una realidad. Si no lo apoyamos, si no dejamos nuestras obligaciones para perder un minuto de ir a apoyar esos cortes, esto es irreversible. Ya están mandados los telegramas, ya están liquidadas las indemnizaciones, ya está la fecha de cierre, 31 de julio. Frente a esto, hay mucho que podemos hacer. Por lo menos creo que nos va a quedar intentarlo. No sé si te parece escuchar lo que dijeron dos vecinos, por ejemplo, del Arte Cinema, con respecto a lo que alusivo al cierre. Vamos a escuchar lo que dicen los vecinos. No, le quería dar una opinión sobre lo que ocurre con Arte Cinema. Usted es vecino, usted vive cerca, mirá, yo soy vecino, vengo todos los fines de semana, Es un cine bárbaro este, porque ves películas de todo el lado del mundo, que no lo ves en ningún cine comercial. Vos, fijate el diario, vos tenés en un cine comercial, dan Los Piratas del Caribe, dan La Mujer Maravilla, Los Cuatro Fantásticos y punto. Acá es un cine que te enriquece. A mí me encanta el cine, yo soy un cinéfilo y veo películas de todo el mundo y todas son muy buenas. Entonces, ¿Qué le ocurrió cuando le dijeron que el cine posiblemente lo cierren y ahora ya es una fecha definitiva? Y mucha tristeza porque yo vengo muy seguido al cine, me encanta. ¿Con quién viene al cine, por ejemplo? Con amigos, nos encontramos con amigos, que nos gusta también lo mismo, compartimos una buena película y ya somos habitués de acá, ya conocemos a todos. Aparte está mal porque se queda un montón de gente sin trabajo acá. No solo los que trabajan acá, sino toda la gente de limpieza. Recién estábamos escuchando la gente que filma, que hace documentales, todo eso, chau, queda trunco. Claro, no solo nos estamos quedando sin un cine, sino con un circuito menos. Claro, y aparte que esto es cultura esto, ¿entendés? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quiere contarme qué sensaciones le produce esta noticia del posible? Primero fue un posible cierre y ahora ya es una fecha definitiva de cierre del cine, Arte Cinema. ¿Usted qué opina? Bueno, ¿qué me produce? Tristeza. ¿Por qué le produce? Tristeza me produce porque es cultura. Y todo lo que se cierra un cine que cultura. Y aparte, en la situación económica que está el país. Este cine es muy económico. Yo que soy jubilado pago 7 pesos con 50. Películas de primer nivel. Hay que apoyar. Extranjeras de primer nivel y argentinas de primer nivel. Y es triste que se cierre. Porque acá viene mucha gente que no tiene los medios para pagar 100 pesos una entrada. 190, a veces está, ¿eh? 190, perdón. Y acá se paga 15 pesos la gente, los jubilados pagamos 7 pesos con 50. Película de primer nivel. ¿Usted viene seguido acá al cine? Sí, soy habitué de que se inauguró este cine. Todas las semanas vengo al cine, yo soy cinéfilo y me gusta mucho. Y los discapacitados pagan 1 peso con 50. Si van a otro cine, no van a pagar 1 peso con 50, van a pagar más de 100 pesos. No hay precio para el discapacitado en nuestro cine. Y acá vienen muchos discapacitados. Inclusive, viene gente que está en el Borda, que tiene salidas transitorias. Yo conozco. En el Borda y en el Moyano. Esa gente paga 1 peso con 50. La gente del Borda y del Moyano. Le queda cerca acá para el cine. Escuchábamos los testimonios de ayer de Arte Cinema, de por ejemplo dos vecinos que se acercaron a conversar entre tantos otros. En realidad fueron dos porque me parecieron los dos testimonios más relevantes, ¿no? Algunas cifras. Sí. De 22.000 personas que iban cuando el cine empezó a ser privado hace más de 9 años atrás, incrementó a un total de 90.000 hasta que, bueno, hubo un error en la tecnología, no se les mandó la nueva tecnología, los nuevos proyectores, y bajaron a 75.000. Pero bueno, en sí manejaba por año, obviamente esto es por año. Nunca fue sede de Bafisi, esto es algo curioso. Fueron sede de Bafisi, Centros Culturales X, fueron plazas. Y no fue Arte Cinema, que depende, mediante un alquiler, del Inca. Y lo curioso es que la gente entiende que un cine tiene que dar ganancias. Que todo tiene que dar ganancias. Pensamos la sociedad, todo lo que nos rodea, como algo que tiene que dar réditos y ganancias. Y lo que estaría bueno comunicarles a la gente, que los centros culturales tampoco dan ganancia. Dan ganancia espiritual, dan ganancia intelectual, pero no dan ganancia monetaria. Son gastos, y gastos para este gobierno. Este gobierno lo ve como un gasto, ve como algo que tenemos que hacer porque no nos queda otra. Bueno, Arte Cinema parece que es un gasto que trataron de eliminar y que están eliminando, y de hecho creo que no vamos a poder con este gigante que avanza y nos come a todos. Y creo que la cultura la ven como una pérdida en la columna del haber, ¿no? La ven una pérdida, y en realidad la cultura es esto, es una ganancia espiritual, social, es un lugar de comunión, es un lugar de pertenencia, un club, un centro cultural, un cine. Sí, bien claro lo decía el testimonio de uno de los vecinos, que no solo los espectadores, no solo nosotros nos quedamos sin un cine, sino mucha gente que sin trabajo, los directores no pueden proyectar sus películas, es un circuito menos que tienen las películas, entonces eso es importante que la gente lo sepa también, que no solo nos quedamos sin un cine, sino que hay muchas personas que se perjudican también. Claro, bueno, aparte me decían, esto es cultura, como diciendo, ¿qué? ¿No lo entendés? Y yo digo, claro que lo entiendo, pero anda a explicárselo a quien te lo está cerrando. Esto es cultura, pero date cuenta que esto es cultura. Y yo creo que como comunicadores tenemos la responsabilidad, sea en la radio que sea, sea en el medio que sea, sea una revista online, sea una revista papel, la responsabilidad de estar presente y de comunicar estas cosas. Fuimos el único medio que estuvo ayer recopilando estos testimonios. No sé si la reunión pasada, pero ayer yo por lo menos no vi otro medio que lo compartiera. Y sacando fotos, sí hubo gente sacando fotos y compartiéndolas, me parece totalmente valioso. Pero bueno, al final del programa vamos a tener el testimonio de uno de los trabajadores de Arte Cinema, que no vamos a dar su nombre por una cuestión de respeto y una cuestión de que ojalá pueda seguir con su puesto de trabajo. Pero bueno, esta es la inquietud que queríamos dejar desde La Expiación. Sí, nosotros desde nuestro espacio apoyar y ver de qué forma se puede llegar a una solución, estar ahí y estar acompañando para hacer visible esta situación y esta problemática. Bueno, me gustaría que la gente comente, opine, qué le parece, si está de acuerdo con nosotros o no, al 155-765-2768, 155-765-2768. Y tenemos acá un libro arriba de la mesa que nos ha dejado, que han traído a la radio, que han regalado a la radio, que son varios libros, pero bueno, este en especial tiene que ver con nuestro programa. Exactamente, se llama Revolución y Democracia, el cine documental argentino del exilio, 1976-1984, de Javier Ocampo. Javier Campo. Ocampo, le dije. Bueno, quien lo quiera puede mandar un mensaje, el libro está disponible acá en la radio para que lo vengan a buscar. Así que bueno, y también tenemos entradas de León Bodó. Quien quiere ver León Bodó, yo me voy el sábado a ver León Bodó. Así que a Teatro Samsung, ahí en San Telmo. Sí. Y está cerrada la boletería. O sea, si querés tener una entrada, este es el único medio. No creo que mañana te regalen entradas. Hoy es el último día para conseguir entradas. Si querés ir a ver León Bodó en Teatro Samsung junto con Brunet, que son amigos, ambos grupos del programa. Pueden mandar un mensaje. ¿A qué hora toca León Bodó? León Bodó toca, tocará tipo 11 por ahí. Y después toca Brunet a eso de las 9 a 11 más o menos toca. Y de 11 a 1 tocará León Bodó. Les mandamos un saludo entonces a los chicos de León Bodó. Invitamos a quien quiera ir que nos mande un mensaje, que tenemos entradas acá, o que nos manden un mensaje a nuestra página de Facebook, La Expiación FM 90.1, o a la página de la radio, www.fmlaboca.com.ar. Y ahí llegó un mensaje. Pero bueno, lo vamos a leer luego, porque bueno, tenemos que anunciar una entrevista que tenemos en minutos nada más con el protagonista del candidato. Así que bueno, no sé qué te parece a vos, con Diego de Paula, que está ahí esperándonos del lado de afuera. Vamos a conversar sobre el candidato de Daniel Gender, que todavía está en algunas salas para quien la quiera todavía ver. Totalmente recomendada. Vamos a profundizar esta película y nos vamos escuchando este tema de Charlie. ¿De quién más puede ser? Cinema Verité, por no decir Cinema Paradiso. La playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nada más. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Thank you. parece una manzana, ahora le insiste de probar, ahora estimula sus membranas por la gorda. El escenario solitario. Comunicate con La Expiación. WhatsApp, mensajes al 155-765-2768 o llamanos al 4951-3139. Y 22, continuamos aquí en el aire de La Expiación y estábamos escuchando esta cortina maravillosa que bien saben es de León Bodó, que toca hace bastante en el programa, que tocan justamente el 10 de junio, este sábado 10, a las 21 horas, a partir de las 21 horas, en Teatro Samsung, ahí en San Telmo, un muy lindo teatro con muy buena acústica, muy buen sonido, así que bueno, allí estaremos. Tenemos aquí en el piso a Diego de Paula, por la película El Candidato, bienvenido. Muchas Diego. Gracias. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Encantado que estés acá, te dije. Yo también. Muy bien. Un honor y te llené de elogios y de todo. Llegaste. No, yo estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad te has acercado por la película El Candidato, sí, de Daniel Hender, que es, bueno, también de paso es tu amigo. Sí. Y bueno, y con un gran elenco la película. La verdad que un elenco espectacular, notable. Sí, sí, sí, un elencazo. Está. Aparte de un elenco binacional, porque la película es una coproducción con Uruguay. Está filmada en Uruguay. Todo el equipo técnico era uruguayo y la mitad del elenco era uruguayo. Y por Argentina estábamos Alan Zabag, Ana Katz, yo, Verónica Ginás, y Pepe Arias, José Luis Arias. Y por el lado de Uruguay estaban... Espera que ahora me... Una laguna. Una laguna. No, pero un gran elenco, un gran elenco. Sí. Bueno, saludos a Alan, si está escuchando por ahí. Sí. Alan Zabaga, que ha estado en dos, sí, oportunidades aquí en el programa. Sí. Y escuché, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, en una nota en la que vos decías que a tu personaje, Martín Marchand, sí, el candidato, ¿no? El candidato del pueblo, ¿no? El candidato del pueblo, está tratando de construirse como persona, ¿no? Y que la vida política, esta vida política que él quiere incursionar, ¿no? Que viene de otro palo, viene de las empresas, esta vida política es una excusa que lo ayudaría a construir su propia identidad. Esto lo has dicho en otra entrevista y me llamó la atención. ¿Por qué crees que es así? Sí, porque un poco lo que intentamos armar de la lo que me parece interesante del armado del personaje fue pensarlo como un ser humano, ¿no? No caer en la estigmatización o en la cuestión de decir, bueno, este es malo y este es bueno, sino decir, bueno, ¿qué razones tiene esta persona para intentar meterse en el mundo de la política y conseguir un lugar ahí, ¿no? Y me parece que apareció algo interesante que tiene que ver con esto, con un tipo que está buscando un lugar en el mundo, digamos, ¿no? Un tipo que ha estado muy incómodo en su vida, muy incómodo con en el lugar familiar que le toca, una familia muy rica, una familia de cazadores, donde él nunca le gustó cazar. Entonces, y una presencia del padre muy fuerte, ¿no? Como si él estuviera todo el tiempo atravesado por la voz del padre. Que en realidad, sí, no está físicamente en la película, no, pero está todo el tiempo. Está todo el tiempo, sí. Está todo el tiempo yo creo que está todo el tiempo en él. Y él está todo el tiempo tratando de diferenciarse del padre, ¿no? Como tratando de hacer su propio camino. Y este equipo que contrata de asesores es más para mí, digamos, desde el punto de vista de la construcción del personaje, ¿no? Le sirve más a él para que le digan cómo tiene que ser o qué lugar tiene que ocupar en la vida, más que de verdad una cuestión de proyecto político que él no tiene idea, aparte, porque se lo ve muy ignorante y él, ¿no? Unas escenas desopilantes en relación a eso, ¿no? A lo ideológico, él está perdidísimo. Bueno, y es inevitable ver la película y notar algunas coincidencias, sí, ¿no? Con algunos políticos, exacto, con algunas situaciones actuales. Sí. Daniel en otra nota ha dicho que ustedes estuvieron viendo en algunos referentes latinoamericanos, sí, bueno, que los cuales, bueno, los ayudaron a inspirarse, ¿no? En esto, en este personaje. Claro, sí, un poco, digamos, la historia. Daniel empieza a escribir esto, ahora lo voy a parafrasear a él, que lo escuché varias veces. Empieza a escribir esto cuando empieza a ver este fenómeno del marketing en la política, digamos, cómo el marketing empieza a aparecer como una cuestión muy concreta y esta banalización de las ideas, ¿no? Y este deseo de vender a un candidato como si fuera un artículo de consumo, digamos, ¿no? Con esa misma... Y casi la gente acostumbrándose a que nos mientan como te mienten cuando te venden otra cosa, ¿no? Como uno ya está acostumbrado a que la publicidad es mentirosa, pero cuando eso ya se empieza a meter en el mundo de la política, y él estaba muy angustiado cuando empieza a ver esto y empieza como a escribir sobre esto. Y sí, vimos muchos... Digamos, esto es un fenómeno que está pasando en el mundo, ¿no? Fuimos al Festival de Málaga y los españoles hacían referencia con un creo que Ciudadanos, que es un nuevo partido español que está dirigido, que está llevado adelante con un candidato que es un empresario, y Trump en Estados Unidos, digamos, es como un fenómeno que está pasando un poco en el mundo. Y Daniel, Él quiso ahondar en ese tema, y cuando miramos referentes y trabajamos sobre los referentes, la verdad es que lo que fue genial fue que cuando llegamos al rodaje, cuando llegamos a la locación, un poco todo lo que habíamos trabajado y todo lo que habíamos visto en cuanto a la característica del personaje empezó a cambiar, porque había algo de la casa esa, que es una casa tan impresionante, ¿no? Tan... Yo le dije, Daniel, yo tengo la impresión de que no tengo cuerpo para ser el dueño de esta casa, ¿no? Para representar al dueño de esta casa, que era como un castillo, una de las estancias más antiguas del Uruguay. Claro, encima tiene esas rejas, ¿no? Esas puertas. Claro, antiguas. Sí, es de verdad como un palacio, ¿no? Es una cosa increíble. Y entonces empezamos a trabajar sobre esa idea más de incomodidad, ¿no? De un tipo que está incómodo. Que está incómodo en su cuerpo, que está incómodo en su vida, que está incómodo en esa casa, ¿no? Como si todo le queda, eso, le queda incómodo. Y entonces los referentes un poco fueron ya, se quedaron un poco como diluidos, claro, ¿viste? Claro, bueno, había puntos, por ejemplo, la ambigüedad en cuanto a la izquierda-derecha, por ejemplo, yo tengo acá... que ofrecen el mejor equipo en años, ¿no? Después, sí, claro. Esto de omitir que Martín viene de las empresas, ¿no? Sí, ese tipo de cosas, sí, que... Claro. Sí. Claro, y bueno, en esta campaña, bueno, el candidato tiene que tomar una postura determinada, ¿no? Gracias a estos asesores. Y un poco este candidato se empieza a confundir entre Martín candidato y el Martín cotidiano, que le sale por naturaleza, ¿no? Ser quien es. Sí. Desde tu experiencia actoral, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando el personaje? Daniel dice que yo entré en trance y algo así pasó, porque yo empecé como a trabajar con esta incomodidad y con esta especie de extravío que tiene él, viste que él está siempre un poquito, sí, como perdido, y tiene como una mirada un poco perdida y parece que está escuchando algo todo el tiempo, que yo creo que debe ser la voz del padre. Sí. Tiene como un delay también, ¿no? Sí, como un delay y como algo un poco tarado, pero no digo como tarado, lo digo tarado en el sentido de algo que está trabado, ¿no? Como algo de que está como eso. Y eso fue como en el mismo rodaje, fue evolucionando y fue buenísimo eso. De hecho, es increíble porque las primeras escenas las filmamos al final. Entonces yo ya ahí, ya estaba re adentro. Hay escenas que yo todavía me doy cuenta que todavía las estoy buscando, ¿no? Como que hay un proceso dentro del rodaje de aparición del personaje, que eso creo que es un mérito de Daniel aparte, ¿no? Porque él como que habilita que eso suceda, y que es lindísimo, ¿no? Porque es algo que vos venís preparando, pero nace ahí, ¿no? Como que eso. Claro, y bueno, de esta mirada, ¿no? Que tiene el personaje cuando le dicen... bueno, vos tenés que mirar de tal forma, tenés que tener tal gesto, tal postura. Claro. Yo creo que había algo muy interesante en la mirada del candidato que se intensificaba mucho y había un vacío, como que se notaba el vacío que tenía este personaje y que me parece que ese vacío lo intentaba llenar con este nuevo perfil de, claro, de nuevo candidato, ¿no? Tal cual. De él tiene un coach actoral que le enseña a hablar y le enseña a mirar y le enseña como a pararse. Esa es una escena que a mí me gusta mucho porque yo ahí le veo al candidato, le veo la también le veo que él se pone como que hay algo que le gusta porque le dan como un argumento para estar, ¿no? Para sí. estar más presente. Es como un pasito más cerca del poder por ahí, ¿no? Digo, saber que si cumplís con ciertas cierta fórmula, llegás al poder. Entonces, sí, pero yo creo que también, digamos, hay como está su relación con el poder, ¿no? Que es clara, digamos, que es lo que él quiere hacer. Yo creo que su relación con el poder está más conducida por separarse del padre que por el poder en sí. Y después su desencuentro con él mismo, o sea, como... Yo siento que él en estos momentos, cuando le empiezan a enseñar y estas cosas, él empieza a sentir como una cosa que se empieza a encontrar más con él, ¿no? Como, sí. como si algo que lo empieza a alegrar. De hecho, él le dice al coach, le dice, yo quiero que vos estés cerca sí. cuando esté, ¿no? Cuando hagamos el spot, quiero tenerte ahí, como algo de que él encuentra ahí una seguridad en alguien que le dice cómo tenés que mirar, hacia dónde tenés que hablar, cómo tenés, ¿no? Que bueno, tiene el lado de esto, de lo que hablábamos, de lo marketinero, y por otro lado lo humano, ¿no? Como sí. lo que implica para una persona. Y después, una cosa que es re linda para mí del trabajo actoral es que es eso. Yo soy un actor que hace de un tipo que prepara un personaje, o sea, porque en realidad es lo que está preparando él es un sí. personaje, ¿no? ¿Crees realmente, digo, esto de que, bueno, era un tipo, como ves, vos bien decías hace un momento, ¿no? Era un tipo que no tenía idea de nada. Y, de hecho, de política casi ni se habla. Sí. Digo, no sabía ni cómo preparar un asado, ni quién iba a ser el equipo. Sí. De nada. Sí. ¿Vos crees que cada vez está más en auge este tipo de visión del político que, como vimos decías, como un producto? Que es un producto que se vende, que se prepara, que tiene que haber una fórmula. Sí. Que no lee diario, digo, pues este tipo no solo leía diario, no leía sí, diario a la mañana, sí. y ni siquiera sabía qué decían de él las sí. redes sociales, ni los críticos, nada. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que hay algo que este tipo estaba como muy extremado en este rol, así como de ignorante y de medio tonto. Y que hay algo de eso que uno lo puede ver. En general, digo, que es muy peligroso, pero me parece que la película también habla sobre la peligrosidad de esto, ¿no? Porque finalmente la película deviene un poco en tragedia, ¿no? ¿Sales? Daniel dice es una comedia trágica, ¿no? Porque es una comedia que deviene en tragedia, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la peligrosidad de esto, de estos personajes, a los que yo creo que... No hay que subestimar, digo, porque la verdad es que digamos, se está viendo además que son hábiles constructores, termina, digamos, estos equipos y estas cuestiones terminan construyendo poder y terminan construyendo política de Estado concreta, que influye concretamente en la vida de todos y nos modifica la vida, ¿no? Y nos modifica la forma de relacionarnos con el otro. Entonces, digo, la película es un poco disparatada en ese sentido, pero al mismo tiempo enciende como una alerta, ¿no? Como un decir, bueno, ojo, ¿no? Ojo que estos tipos están ahí, ¿no? Como que, y terminan construyendo poder, digamos, pueden ser muy hábiles constructores de poder, ¿no? Qué buena lectura que haces sobre... Sí. sobre la película, porque bueno, yo lo pensaba también de esa manera, ¿no? Como un tipo de alerta, digo, de mirá que estos tipos son los que, no digo, no quiero entrar en polémicas, digo, hoy gobiernan algunos países del mundo, digo, ¿no? Entonces... por supuesto, y es totalmente concreto y es así. Y otra cosa que también me gusta mucho de la película, que es una metáfora de es que Matías Singer, ahora me estoy acordando de los actores uruguayos que los quiero Matías decir, porque Singer, sí. Matías Singer es el hermano de Daniel, que además es el compositor de la música, es el que hace el diseñador gráfico, también está, bueno, Kiara Orcade, está Roberto Suárez y César Troncoso, que son todos actorazos uruguayos. Y Matías Singer hace del diseñador gráfico, que él se manifiesta como apolítico, ¿no? Es como es un poco el que es como el fresco, el ¿no? Y termina siendo la víctima, ¿no? De la película, sin ánimo de espolear nada, sí, pero, no. pero me parece que en ese camino de hay algo que la película es muy, se hace muy interesante, que es esto, ¿no? De que el muchachito apolítico, el que no está como afuera, no sé qué, termina siendo muy vulnerable, ¿no? Aquel que no está advertido, ¿no? Claro. Y hablando de lo que decías antes, de que vemos el lado humano de este candidato, ¿no? Sí. Y refiriéndonos al diseñador gráfico también, había algo interesante desde mi visión, ¿no? Sí. Que me parecía que Martín, el candidato, se veía un poco reflejado, veía ciertos atributos en este diseñador. Sí. Que por ahí le gustaría tener, ¿no? Como que quisiera tener esos atributos, claro, también, buscaba, claro, su opinión. Sí, sí, él encuentra como ahí como un reflejo de lo que a él le hubiese gustado ser, ¿no? Sí. O por lo menos de una fantasía de lo que a él le hubiese gustado ser. Que eso también expresa su incomodidad, digamos, porque él evidentemente no es lo que quiso. No, claro, no. Bueno, de hecho le dicen, veo más en vos que en toda esa gente. Claro, claro. Y ahí tiene como una especie de acercamiento a este personaje casi como de un poco un enamoramiento, ¿no? Como un embelesamiento, ¿no? Él se ve ahí reflejado en este joven. Y también eso es interesante, porque son como los dos opuestos, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo también son los dos débiles, digamos, son los dos en el fondo humanamente débiles, ¿no? Vos decías eso de la debilidad. Sí, a mí me parece que hay algo de la película también que habla de lo peligroso de la debilidad, ¿no? Como algo de la vulnerabilidad, como algo que es riesgoso. La vulnerabilidad humana, digamos, ¿no? Como el no sentirse... El no sentirse con la capacidad de transformar las cosas que te pasan, o bueno, como estar necesitando de la fuera, ¿no? Como algo que, bueno, es un poco lo que está pasando, lo que pasa en la humanidad, ¿no? Pero me parece que hay algo también de la película que habla de eso, ¿no? De cómo esa vulnerabilidad es peligrosa finalmente, ¿no? Porque... Bueno, déjame comentar a la gente, estamos conversando con Diego Esteban de Paula por la película El Candidato, de Daniel Hendel, su segunda película. Sí. Y me gustaría que vayamos a escuchar un tema y volvemos y conversamos Dale, buenísimo. Sobre la peli, lo que nos quede. Genial. Y bueno, que nos cuentes también qué tenés pensado para este año en cuanto a teatro, sé que estás buenísimo. Haciendo teatro. Dale. Así que bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos a conversar con Diego de Paula. Buscando un amor, obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. Buscando un amor, día o a plena luz del sol, cuando el cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor. Quédate escuchando La Expiación por FM La Boca. Continuamos aquí en el aire de La Expiación y bueno, conversando aquí en el corte con Diego, Diego Esteban de Paula, del candidato. La verdad que creo que se resignifica mucho la película al escucharte y bueno, hay muchos aciertos además en la película, en tus palabras, creo, al explicarla. Muchas gracias. Se notó un lindo equipo, un lindo equipo de trabajo, increíble. Se notaba una armonía especial, digo, ¿no? Muy. Fue una experiencia como, para mí fue como un sueño, porque imagínate que nos fuimos a 4 semanas, rodábamos 6 días por semana, 12 horas por día, o sea, mucho. Pero vivíamos en un pueblo cerca de la estancia, en unos hotelitos donde parábamos ahí todo el equipo. A las 6 de la mañana desayunábamos, nos pasaba a buscar una combi, nos llevaba a la estancia, grabábamos todo, filmábamos todo el día, volvíamos. O sea, lo único que había que hacer era rodar. O sea, yo no me tenía. Claro. Entonces era como ideal. Y bueno, sobre todo además porque el equipo era muy armonioso y había muy buena onda, digo. También puede ser transformarse en una especie de gran hermano medio siniestro, pero la verdad es que fue bárbaro. Y eso ayudaba un poco al clima, ¿no? Como mucho. Este equipo se estaba preparando para la candidatura. Tal cual. Y hay algo de eso que Daniel dice, que yo entré en trance, que tiene que ver un poco con eso, que estar solo en eso, ¿entendés? O sea, yo no me tenía que ocupar de pagar cuentas, de pensar en cómo iba a ser para pagar las expensas de mi casa, o sea, nada. O sea, estaba ahí como... Como un búnker. Sí. A mí me pareció una película que tiene una lectura diferente, que decíamos recién, una película interesante en ese sentido, que tiene otro tiempo que está bueno leerlo, hay que saber leerlo ese tiempo, digo, ¿no? Sí. La película te va contando todo de manera que no te pierdas en ningún momento, digo, ¿no? Sí, hay algo que Daniel manejó con mucha maestría en eso del tiempo también, ¿no? Porque... Le da al espectador una apertura, digo, en esos tiempos que maneja. Sí. De a poco te va abriendo la cabeza y de a poco te va metiendo información sobre esta alerta, ¿no? Que vos decías está antes. Está buenísimo, sí, porque le escapa como a los tiempos más efectistas, a los que estamos más acostumbrados a ver en el cine más convencional o en el cine norteamericano, digamos, sí. Como, ¿no? Como algo de los... Daniel se mete como en otro ritmo, ¿no? Y arma como una musicalidad distinta. Es verdad eso que decís, es muy interesante que en esos entes... En los entretextos, ¿no? Mm. Como si algo se metiera ahí. Siempre con guiños, ¿no? Hacia la realidad, siempre con ironías. Sí. Es una película muy irónica. Yo creo que ahí hay hay algo importante para entender, que si uno no entiende que es una película irónica y de humor, queda un poco afuera, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha pasado cuando fue en Málaga, que le fue muy bien en el festival a nivel de la crítica, pero yo sentí, por ejemplo, que la gente, que los espectadores no entendieron que era de humor, entonces quedaron, no entendieron el humor, ¿no? Como, y entonces sentí que quedaban un poco afuera, un poco separados de la propuesta, ¿no? Y capaz que es por alguna cuestión más local, pero es raro porque, por ejemplo, en Miami funcionó increíble. Y en Miami se hizo directa una analogía con Trump, directa. Claro, bueno, eso es. Y el público reaccionó con mucha risa y tal. Entonces, es extraño, ¿no? Como reaccionan los públicos. Sí, claro. Sí, te iba a decir algo de eso, que por ahí era por la localización, pero si me decís que en Miami... Claro, por eso digo, hay algo del código de humor que viste que es muy, muy particular. Igual es un humor muy particular el que maneja Daniel, digamos, porque no es tan explícito, es más entre líneas, ¿no? Pero bueno, no, fue una experiencia fantástica. También has estado en otra película, digo, que me gustaría. Y también estaba Ana Katz. Ana Katz está en muchas de tus producciones. Y quería, bueno, queríamos también preguntarte. Sí, profundizar. Bueno, estuviste en otra oportunidad en la película El Juego de la Silla. Sí, sí. Compartiendo elenco con Ana Katz, como bien decía mi compañero. Compartís elenco, pero en esta ocasión no como su rival, sino como un familiar, digamos. Sí. Bueno, en El Juego de la Silla había algo interesante, que era esta familia, ¿no? Cómo recibe al hijo, sí, que se fue a Canadá y vuelve solo para quedarse un día. Sí. Y toda la ceremonia que le hacen, estos halagos. Sí. Bueno, ¿recordás qué cosas hacían tan particular a este personaje? Sí, bueno, ahí esa es la dirección de Ana Katz también, sí, que es la mujer de Daniel Hendler, y yo soy muy amigo de los dos, digamos, somos casi como familia, ¿no? Yo con Ana, nosotros éramos compañeros de la escuela de Julio Chávez, y esa película surgió de improvisaciones en la escuela, sobre una idea de Ana, por supuesto, ¿no? Pero un poco era la historia de un, en ese caso también, de un tipo que está incómodo y también está perdido. Sí. Digo, yo creo que hay algo de los dos personajes que en algún lugar se juntan. Sí. Son cuerpos incómodos. Este personaje es Víctor, el juego de la silla, es un tipo que se fue, ¿no? Que se fue de su familia, huyendo de su familia también un poco. Entonces cuando vuelve, la familia le arma todas las escenas homenajeándolo, pero todas las escenas de las que él escapó, ¿no? Incluso hasta le trae a su novia, a la que había sido su novia, ¿no? Es graciosísimo y terrorífico a la vez, ¿no? Porque, bueno. Pero lo que tiene muy lindo para mí esa película es que finalmente el personaje de Víctor entiende que esa es su familia, ¿no? Y la última escena le deja el teléfono, se habla con la madre por el teléfono y le da su celular, que en ese momento el celular todavía no era algo tan común, tan generalizado como ahora. Y entonces tenía como un sentido más fuerte que él le deje ese teléfono, que era como decir, bueno, ok, está, sos mi familia y no lo puedo evitar, ¿no? Como algo de que más vale mi amigo y más vale hago algo con esto y me dejo de escapar, ¿no? Porque era lindo esa historia de alguien que se escapa y que vuelve y que está todo igual, ¿no? Como que nadie cambió, ni él cambió allá, ni la familia cambió acá, o sea, como mismo lo querían hacer jugar juegos de mesa también. Claro, claro, eran todos juegos. Lo gracioso era que la madre, que era un personaje increíble, Raquel Bank, iba organizando juegos y cosas para agasajarlo y lo terminan agobiando de un modo impresionante. Pero es el agobio de él mismo también, el agobio de un tipo que no enfrentó, ¿no? De un tipo que se escapó, que no pudo poner límite, que el único límite que pudo poner fue irse, ¿no? Claro, y ante todas las propuestas de la madre, digo, nadie se retobaba. Digo, no, todos claro, naturalizaban. Sí, digamos. Sí, tal cual. Él era el único rebelde, el único que parecía que veía toda esa locura, ¿no? Claro, bueno, un poco la película lo que tiene también es que genial es que, bueno, es el punto de vista de él, ¿no? O sea, él es el que ve, el espectador mira como mira él. Entonces, hay como los personajes que están un poco deformados, un poco están mirados más desde él, que y eso también es muy lindo. Bueno, y justamente en El Juego de las Sillas, donde explota, digamos, como una bomba y salen cosas a la luz, digo, claro, los resentimientos, claro, claro, los enojos. Exacto. Ahí empieza como el enfrentamiento. El Juego de la Silla es como la oportunidad finalmente para decirse está algunas cosas. Sí. Claro. Sí. El Juego de la Silla, recordemos el nombre, digo, de Ana Katz, por la de duda Ana que Katz, la sí, gente la quiera ver, está disponible sí, en YouTube para verla. Está en YouTube, es una película lindísima, es una película que se hizo ya hace mucho, pero es una película que tiene sus fans, aparte, es una película que es medio de culto para mucha gente. Una película que por ahí en salas, como todas las películas nuestras independientes, duran poco. Pero El Juego de la Silla hizo un largo recorrido fuera de sala, ¿no? Vía DVD o vía. Y hay mucha gente que la quiere mucho esa película. Es una perlita. Sí, para sí, ver. Sí, sí. Me gustaría también que cuentes, bueno, recordamos El Candidato, El Juego de la Silla, dos películas que tienen que ver. Sí. Y también que nos cuentes si estás en teatro también. Sí, yo estoy en teatro, eso es una cosa que hago siempre. casi con mucha continuidad. Estoy haciendo una obra que se llama Una preguntita banal, que dirige George Lewis. George Lewis es un director de teatro de Estados Unidos, formado en Francia en teatro físico, comedia física, que es una cosa muy, muy particular. Bueno. Sí, excelente. Y él se vino a vivir acá, digamos, se enamoró de Buenos Aires, se enamoró del teatro de Buenos Aires y se instaló acá. Y ahora ya tiene la no hay tantos profesores de la disciplina del teatro físico. Claro, no claro, claro, sí. Y esta es una obra que es un absurdo, digamos, es una obra de Tardieu, que es un francés de los 50, pero lo que tiene para mí muy, muy linda la obra es que es muy poética y que el más mínimo movimiento está calculado, no hay nada al azar, o sea, es una coreografía milimétrica, él trabaja así, ¿no? Entonces, todo lo que se ve está fríamente calculado, pero tiene que estar vivo, ¿no? Para, claro. Entonces ese es el desafío para nosotros como actores. ¿Dónde es que está la obra? Esa obra está en el Portón de Sánchez, que es Sánchez de Bustamante 1032, entre Córdoba y San Luis. Está los sábados, tengo dos sábados a las 23 horas y después empieza a estar a las 20:30 horas. ¿Las 20:30 horas? Sí. Y después, perfecto, otra cosa que les cuento, ya que si tengo un minuto, sí, es que estoy empezando a ensayar una modalidad nueva que viene a Buenos Aires, que se llama microteatro. Se está haciendo un teatro especialmente para eso, que queda en obras pequeñas, de poca duración. Son obras de 15 minutos. Hubo una experiencia que se llamó Teatro Bombón acá en Buenos Aires, que estaba un poco basado en esto, pero esto es más específico, es un teatro específico creado para eso, se ha construido para eso, son salas de 15 metros cuadrados, creo que hay 15 obras simultáneas de 15 minutos cada una, y entras, o sea que vos vas, entras, ves una, salís, tomás algo, entras, ves otra, salís, tomás algo. Y yo, son 6 funciones por noche que tengo que hacer, y voy a estar ahí. Son igual monólogos, es un monólogo de 15 minutos. En Timbre 4 estaban haciendo una sala especial para hacer monólogos. Ah, mirá vos. No sé, bueno, era igual monólogo solo, no era en simultáneo. Esto en simultáneo claro, no. Claro. Pero sí que en Timbre 4 estaban haciéndolo. Era como una caja, ¿no? Algo así. Qué bueno. Sí, estos son cuartitos chiquitos de 15 metros. Me dirán 5 por 3, una cosa así. Sí. Para aquí solo 15 espectadores. Y bueno, me parecen lindo, experiencia buena. Hasta de miércoles a domingo. La obra se llama Knockout y la dirige Lorena Romaní, que es una directora que ahora está haciendo como si pasara un tren en el camarín. Bueno, con un éxito, sí, un éxito arrasador. Sí. Esa tenemos que ir a verla también. Bueno, vayan porque es las dos. Como si pasara un tren, está buenísimo. Así que la nuestra también. Claro, también. Recordame la obra de teatro, bueno, El Candidato, El Juego de la Silla, para ver. Sí, una buena preguntita banal, Portón de Sánchez, sábado 23 horas, dos quedan y después pasamos 20-30 horas. Y perfecto. En agosto, Knockout en el microteatro. Bueno, por ahí, no sé si cómo vas a hacer, porque es de miércoles a domingo, pero bueno, por ahí te haces alguna escapadita. Sí, está buenísimo. La verdad que, Diego, ha sido para mí un placer que estés acá y tenía muchas ganas de que vengas. Para mí también. Así que, Diego, bueno, para mí también fue un placer que te hayas tomado el tiempo de venir y habernos contado de estas hermosas películas, porque la verdad que son dos perlitas. Qué bueno. Y nada, los personajes muy simpáticos. Muchísimas gracias. Para mí me hicieron reír mucho. Bueno, me alegro un montón, chicos. Gracias. Muy cálidos y muy, muy lindo este espacio que tienen. Los felicito. Muchas gracias. Me gustaría, Diego, si te parece, irnos con, bueno, una pequeña, no sé si tenemos tiempo, con una pequeña nota que hicimos a modo de un café, fue prácticamente con uno de los trabajadores, no podemos decir quién, develar su nombre, uno de los trabajadores del Inca. Espacio número 1, Arte Cinema, para algunos es espacio número 2. Sí. Que bueno, nos manifestó un poco lo que está pasando a nivel situación. Sí, sí. Si querés, tristísimo, igual, sí. No, tristísimo. Cualquier cosa que tenga que ver con el cierre de algo que tiene que ver con nuestra cultura, a mí me produce una profunda tristeza. Así que, bueno, nada, me solidarizo y hay que hacer fuerza para que podamos comprender que la cultura no es un gasto, que la cultura es inversión y es algo muy importante para un pueblo. Si no entendemos eso, estamos fritos, me parece. Bueno, vamos a escuchar entonces el audio y nos despedimos. Sí, nos despedimos. Nos despedimos hasta el jueves que viene a las 20 horas aquí en La Expiación. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. No hay nada que soñar me impida. Contame qué sensaciones te transmite la gente cuando viene y te dice qué va a pasar con el cine. Te pregunta, ¿qué es lo que te... es lo que más te llega, de lo que te dice? No, sí. La gente es, hay mucha gente que piensa en qué hacer. Eso es lo que más me... hay gente que se queda acá el día entero. O sea, tenés el borde emocional, tenés gente en situación de calle, mucha gente que ya viene todos los días y se ve tres películas y las vuelve a ver y las vuelve a ver. Y te da, a mí me da mucha lástima la gente que viene así, que no, después ahora no sé, viste, vos antes tenías un refugio, un lugar donde distraerte, donde, y ahora no lo van a tener más. Y se notan las caras cuando dices, ¿cómo va a cerrar? ¿Cómo puede ser? Por general dicen que hijos de puta, que hijos de puta, ¿por qué? ¿Crees que la gente entiende realmente lo que está pasando? Mucha gente que viene no entiende, me decís político y no puedo llegar a interpretar cómo o por qué. Pero después sí, hay gente que sí, obviamente entiende. Al ser político yo creo que tiene que ver con las decisiones políticas que está tomando este gobierno, a comparación del que tomaba el otro. El otro era más cultural y este no le interesa la cultura. Es clave. Entonces es una política de reajuste, de ajustar todo el tiempo. Entonces, donde puedan van a ajustar mismo. O sea, no pueden mantener nuestro puesto de laburo mínimo, que no es lo que realmente me importa en este momento, pero ni hubo intención de eso. ¿Qué es el cine para vos como institución, como lugar de pertenencia, como decías, para gente que por ahí lo toma también como un refugio, ¿no? Frente a la realidad que les toca vivir. Primero, para mí el cine es un entretenimiento. Es olvidarte un poco de lo que... De la boludez y las chotadas que te puedan pasar en la vida para después entrar a un lugar y estar... olvidarte de eso y pasarla bien. Y para la gente acá es lo mismo. Yo creo que no, es eso. Después sí es cultura, obviamente, y después hay documentales, aprendés. Yo he visto a millones, yo en estos últimos 10 años vi como 4.000 películas, porque yo llego a mi casa y miro cine, o sea, o salgo de acá, me voy a Holt y me voy a una pochoclera, o sea. Sí. Y aprendes un montón también, o sea, y yo creo que mismo la gente acá puede aprender. Primero aprendes de la cultura del país, porque a ver documentales de acá, que hay un montón de películas que se dieron acá que ni idea, que no se dieron en ningún otro lado. Hemos estrenado películas que se dieron solamente acá. No, por algo se llama arte cinema, digo, ¿no? Sí. Lo que hablábamos hace un rato del trabajo invertido en la selección de las películas que tiene, que lo hace distinto a otros cines que pueden llegar a ser independientes también, o cines que forman parte del espacio Cinca, sí, que cada vez